Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí arrancando un nuevo programa de La Retaguardia. Estamos al aire de laretaguardia.com.ar, también saliendo por la AM690 y por una cantidad de radios, de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país, de los que habitualmente perdemos dimensión, porque cuando los programas entran a circular, uno nunca sabe hasta dónde llegan. Desde aquella vez que nuestra compañera Eugenia Otero entró a una radio de Tartagal, a La Voz Indígena, una radio comunitaria de las comunidades originarias allí, y se encontró con que estaba sonando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que entre otras radios hacemos nosotros también aquí en La Retaguardia. Dijimos, bueno, no tenemos dimensión de hasta dónde llegan los programas. Entre tantos otros medios hegemónicos que quizás nos mencionan o aparecemos, no, sin mencionar, en realidad, sin citarnos. Eso es otra historia. Eso es otra historia mucho más compleja de resolver y que no vamos a poder resolver, pero que de todas maneras está cambiando también de a poquito. Una cosa en el comienzo, antes de meternos en lo que tenemos pautado. El lunes comienza el juicio por la masacre de Pergamino. Los siete pibes que estaban presos en la comisaría de Pergamino, que además había sido centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y que fueron masacrados con la simulación de que había ocurrido un motín, un incendio, y después las pruebas comenzaron a ser arrolladoras y por eso se llega a este juicio contra el comisario de la policía de Pergamino en ese momento y los policías que estaban operando en esa comisaría, acusados por el homicidio de los siete pibes. Vamos a estar haciendo, como ya hicimos en la tablada, en el juicio de la tablada, como estamos haciendo ahora en el juicio por la contraofensiva de Montoneros, un diario del juicio que van a poder encontrar a partir de mañana en juicio 7, el 7 en números, juicio 7 pergamino.blogspot.com. Lo vamos a estar compartiendo el trabajo con los compañeros y compañeras de FM de Radio Presente, de FM La Caterva, de Cítrica, que se ha sumado también a ser parte de esta elaboración colectiva de una herramienta súper necesaria, porque cuando se vienen estos juicios es muy difícil llegar a juicios contra la policía, o ya sabemos lo difícil que ha sido llegar a los juicios contra los genocidas, pero a tan poquito tiempo de los hechos, llegar a ese juicio es muy difícil. Entonces, con todos los medios tradicionales de Pergamino defendiendo la teoría oficial de que lo que allí había ocurrido era un motín, es imprescindible que haya una acción contrainformativa, y en estos juicios nosotros estamos viendo, lo vimos en Tablada, lo vemos ahora en Contraofensiva, como la tarea, no porque la hagamos nosotros, sino porque es una tarea comunicacional contrainformativa, tiene sus efectos en lo que ocurre después en el juicio. Así que, bueno, esperemos que también en este juicio ocurra esto, haya condenas. Lo veremos en un mes y medio, dos meses, cuando termine el juicio. Quería decir esto para no olvidarme, porque seguro el programa después nos va a llevar por otro lado. Nacho está hoy en la operación técnica. Al regreso nos metemos a charlar con una invitada que tenemos en el piso, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. ¿Se quedará La Reta en octubre, después de octubre, como jefe de gobierno porteño una vez más? ¿Se podrá dar vuelta a esa elección que fue arrolladoramente en contra para Cambiemos en todas partes, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es muy loco, ¿no? Esta ciudad se caracterizó siempre por ir en contra de los gobiernos centrales, ¿no? Cuando había gobiernos de un color en la Ciudad de Buenos Aires, había gobiernos de otro color. Aquí no sucedió lo mismo desde que Macri está en el poder. Bueno, invitamos a Lorena Crespo, a la Tana Crespo, todo el mundo la conoce así aquí en el barrio, con quien charlamos varias veces, pero es la primera vez que viene aquí a la radio. A veces estar cerca no necesariamente significa que nos crucemos en el estudio de la radio. ¿Cómo va, Lorena? Gracias por estar aquí. No, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contenta de estar en una radio que está muy cerquita, digamos, de un punto neurálgico del barrio, de nuestro barrio. Sí, nosotros tenemos la particularidad de como nuestro territorio es internet, claro. No tenemos necesariamente una acción como radio, como las radios comunitarias de los pueblos que accionan con la cercanía, digamos. Nosotros tenemos esa ventaja de que salimos como mucho más afuera, pero a la vez, bueno. Me metiste un poquito de miedo con lo que la radio llegó a comunidades originarias. Me voy a tener que cuidar mucho entonces. Estaba escuchando tanta gente. No, y además tratamos siempre de no ser, viste, de no cargarlos, no ser los TN de la acción, de la tarea comunitaria, digamos, no cargar a la gente que nos escucha en Catamarca con situaciones que son muy porteñas. Claro. Pero en este caso vale la pena y por eso te invitamos, porque si bien tiene que ver con una situación muy porteña, vos sos candidata en la Comuna 9, uh-huh. La verdad es que nosotros durante muchos años les decíamos a nuestros oyentes y oyentas en otros puntos del país, miren que nosotros estamos viviendo Macri en la ciudad, tengan en cuenta esto. No nos fue muy bien, evidentemente, no solo a nosotros, no nos vamos a hacer cargo de esa tamaña responsabilidad, pero no nos fue bien en ese mensaje que intentamos meter. Así que es interesante, me parece, contar desde este lugar a la gente que incluso esté escuchándonos en cualquier parte del país o del mundo lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué semejante elección que se da a nivel nacional y La Reta aparece con una muy buena elección también en la Ciudad de Buenos Aires? Creo que son varias cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver, por supuesto, con cuestiones de la historia de Buenos Aires. Vamos a decirlo así, están gobernando los unitarios sin sus escritores. Este, me parece que hay una, hay algo ahí que evidentemente hay barrios del norte de la ciudad que claramente son donde reside, donde residen los sectores más acomodados y obran consecuentemente. Claro. Recién ahora y en estas elecciones, el sur de la ciudad, que digamos son los sectores más empobrecidos, son los cordones de villa, las zonas más conurbanizadas, los que empiezan a dar una respuesta en este sentido. Y también, por otro lado, que bueno, quizás como fuerza política tendremos también que revisar algunas cuestiones en todo este proceso, ¿no? Donde evidentemente nos ha costado mucho interpelar a ciertos sectores de los porteños y las porteñas, ¿no? Porque la realidad es que durante muchos años también hemos dicho que la ciudad de Buenos Aires era gorila, que la ciudad de Buenos Aires votaba otras cosas y quizás hemos interpelado poco. Y muy probablemente, bueno, entiendo que Matías Lames en su candidato, que si bien falta en conocimiento, creo que es un candidato que, bueno, que evidentemente hay sectores de la clase media porteña que no están bolsonarizados, que quizás tengan todavía algunos valores que tengan que ver con la educación pública tan tradicional que ha sido de la clase media de Buenos Aires. Y también aquellos sectores que tienen cierta humanidad. Yo no sé si fue un voto anti-Macri, esencialmente el que tuvo Lames como jefe de gobierno. La verdad es que hizo una muy buena tarea, teniendo en cuenta que dos meses antes no era el candidato del Frente de Todos y no era candidato. No es que no era candidato del Frente de Todos. Nosotros recordamos el cuando nos comentaron que Lames estaba queriendo hacer una campaña para llegar a la jefatura de gobierno, que era como un arrancar muy de cero, digamos. Sí, totalmente. Arrancar muy de cero en cuanto a esa, lo que es la figura de Matías Lames en particular, pero no como fuerza política, ¿no? En el sentido de todo lo que es el armado, que es un armado muy plural. Porque, digamos, nosotros en lo que es la lista de todos lo tenemos a Matías, que es independiente. Claro. Tenemos a compañeras que vienen del feminismo. Tenemos compañeras y compañeros que vienen del peronismo. Tenemos no recuerdo ahora si en esta tenemos de Extracción Radical, pero bueno, está Leandro Santoro, digamos, ya en nuestra legislatura y tantos otros. Me parece que en su conjunto, lo que es el proyecto de Frente de Todos hoy por hoy es un concepto muy plural y que además, y que me parece que es lo fundamental, desde el lugar que interpela es desde el lugar de la sensibilidad. Porque hemos llegado a tal crueldad en la Ciudad de Buenos Aires. La Reta ha llegado a tal crueldad en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes viven en otros lugares del país, les contamos que hace pocos meses hemos tenido un hecho que es acá en el barrio de Mataderos, justamente en el puente de General Paz, que une la provincia de Buenos Aires, el partido de Matanza con Mataderos, donde se ha incendiado, se ha intentado prender fuego a una persona en situación de calle. Entonces, y estos son rebotes de lo que ha sido no solamente la política, sino un discurso basado en la insensibilidad. Cuando nosotros decimos que hace ya muchos años, y peor últimamente, se ha reducido lo que son las raciones en los comedores escolares de las escuelas públicas de la ciudad, en los sectores más humildes, nosotros apelamos a que haya alguien a quien sensibilice eso, y creemos que hay buena gente en la ciudad de Buenos Aires que solo puede entender, y que se puede conmover frente al dolor ajeno, y que se puede conmover frente a quien está en situación de calle, y se puede conmover frente a la falta de trabajo. Y nos parece que se ha llegado a tal grado de crueldad en términos generales, para no hablar de la negación de otras cosas, ¿no? Claro. Negar directamente lo que es la cantidad de gente en situación de calle, negar el desempleo, etcétera. Entonces, bueno, apelamos a esa gente que tiene quizás no tiene muchas veces exactamente las mismas ideas políticas, pero sí tiene sensibilidad en cuanto a estos temas y pensamos que es mucha. Uh-huh. No, no. Pensar que la ciudad de Buenos Aires es cruel de por sí, o que el porteño y la porteña somos crueles de por sí, bueno, no cuenten con nosotros para eso. Bueno, esa ha sido desde el progresismo en la ciudad un lugar común que, bueno, que nos ha llevado a esto, ¿no? A que gobernara durante tanto tiempo la derecha, ¿no? Y ha llevado a un presidente al país. De que nosotros, los que somos progresistas, somos los únicos que, digo, estamos inmersos en una ciudad que es de derecha, que es fascista. Tampoco es así, ¿no? Digamos. No, también creo que son muchas, a ver, por eso te decía, creo que también no tenemos que caer en autojustificaciones, porque aparte, digamos, si no nos han votado, el problema es nuestro. Uh-huh. Sí, también creo que hay que tener en cuenta que el gobierno de Macri, sobre todo en el lugar de Larreta, en la figura de Larreta en la ciudad, yo creo que lo que hizo, siempre digo lo mismo, lo que hizo fue como toda una cosa de pinta que a la gente que está en la calle la hace ver un crecimiento o una mejora de la ciudad, y la realidad es que hay un montón de partes que llenan de cemento y te ponen un par de canteros de flores de mentira que a la gente le hacen ver mejor la ciudad, pero sin ver todo lo que hay atrás, ¿no? Quizá hay un poco de eso también. Es un nivel de cinismo muy importante el de Larreta. Porque, digamos, cuando nosotros decimos que Larreta es Macri, no es una forma de decir, ¿viste? Es decir, el cinismo del gobierno de Larreta es muy alto, es muy alto. Nosotros, por ejemplo, le podemos contar que acá en el barrio de Mataderos, pero para que se imagine el que no lo es, tenemos esquinas ploteadas como si se fuera a construir una escuela, te digo, la esquina de Lisandro de la Torre y Alberdi, que la gente pasaba y nos decía, mira, nosotros tenemos esa de volanteo ahí, mira, van a construir. No, le digo, ¿no ves que es propaganda de otro lado? Decía Villa Riachuelo. Y la gente pasaba, y vos pasás desprevenido, y es un efecto visual donde pensás que ahí se va a construir una escuela. Claro. Y además, ese nivel de cinismo hace que le contamos a la gente, porque que estamos muy cerquita de la única escuela media que tenemos en el barrio de Mataderos. Sí, escucharon bien, hay una sola escuela media, y que además quisieron cerrar el turno noche. Entonces, nosotros hemos, junto a los vecinos, a los sindicatos docentes, hemos estado en una reunión en un club de acá, en el José Hernández, donde frente a la pregunta de si se iba a derogar, que finalmente se derogó, pero estando presente el jefe de gobierno, si se iba a derogar esa resolución, y él, la respuesta era, no se va a cerrar la escuela. Uh-huh. Y entonces ahí, y lo reiteró, reiteran la pregunta, no se va a cerrar la escuela. El señor jefe de gobierno se refería a que no se iba a cerrar el edificio. Claro, se cerraba de turno noche, que es claro, de los sectores más vulnerables, porque es la gente que trabaja, las mamás que no tienen durante el día donde dejar a los chicos para continuar con sus estudios. Y lo decía muy campante adelante de todos, y cínicamente te estaba diciendo, sí, se va a cerrar el turno noche. Sí, sí. Yo recuerdo, quiero hacer un comentario sobre esa situación en particular. Si no me equivoco, es el día en el que a Larreta los vecinos y las vecinas lo hicieron terminar, o sea, terminó yéndose del José Hernández. Uh-huh. Yo creo que ahí se empezó a gestar un poco todo esto de la bronca al gobierno de Larreta, porque antes, yo lo recuerdo, yo fui a una de las reuniones, uh-huh, donde Larreta charlaba con los vecinos y vecinas, y el tipo tenía una habilidad enorme para llegar a la gente enojada y le planteaba algo y el chabón se lo daba vuelta. Y terminaba la gente yéndose contenta porque pensaba que le iban a resolver su problema con el que había llegado. Y ya después, con el pasar de los años, se le fue complicando más y más y llegó hasta este punto en el que ya no puede ir a charlar con los vecinos y vecinas porque lo terminan sacando puteadas. No, y además, por eso te decía del cinismo. Vos sabés que acá tuvimos un problema y tenemos, porque todavía no terminó de resolver. O sea, no tenemos la resolución del conflicto, no sabemos todavía cómo va a terminar, que son que es el destino de las tierras del mercado de Hacienda. Uh-huh. Nosotros estábamos junto a los vecinos de la Recoba, que para quienes no conocen, que quizás sí conocen la Feria de Mataderos, es ese edificio rosa. Dentro del edificio rosa vive gente hace más de 70 años que son familia de los trabajadores del mercado. Y está frente a una posibilidad de, o sea, de acuerdo a cómo había salido la ley, una posibilidad de desalojo o de quedarse sin sus viviendas. Larreta no solamente no los recibió nunca ante los pedidos que hicieron los vecinos, que están organizados en comisión, la Comisión de la Vivienda de la Recoba, sino que además les hace exactamente enfrente una reunión restringida a mujeres para hablar de género en el mismo momento que era el conflicto. Por supuesto, ¿qué hizo la gente? Las mujeres adentro plantearon el tema y afuera estaban los varones planteando el tema, discusión, etcétera. Pero no es que no sabe que casualmente fue ahí. Uh-huh. ¿Entendés? Claro. Es decir, hay una provocación del señor jefe de la ciudad en ir donde están los conflictos y de hecho, cuando vos nos estábamos refiriendo a lo del José Hernández, el José Hernández, para quien no lo conoce, queda a 2 cuadras de donde era el Liceo 8, que era el conflicto. Claro. Entonces, era una provocación directamente. Sí. Si recién llegás a la radio, estamos charlando con Lorena Crespo, ella es candidata en la Comuna 9 por el Frente de Todos. A semejante manejo de la información y del marketing político, uh-huh, que tiene el jefe de gobierno porteño, hay que oponerle o una misma capacidad de propaganda o estar mucho en la calle. Nosotros cuando queremos hablar sobre la Recoba y nos preguntamos a quién llamar, siempre te terminamos llamando a vos porque te vemos ahí cuando queremos charlar sobre otros temas del barrio. O sea, se da, te vamos al homenaje al cura Mujica en la iglesia y está la Tana. Es como que se da que estás mucho presente en la calle, cosa que no es común entre los comuneros, que en cuanto llegan al cargo se encierran en lo que era el CGP y es muy difícil acceder. Nos ha pasado a nosotros aquí en esta comuna, con la conflictividad que tenemos aquí, que se inunda esta sola cuadra de Muriondo. Propaganda no tenés mucha. ¿Lo otro es algo de siempre? ¿Es algo de ahora que estás en campaña? Mira, en principio, y ahí por ahí voy a hablar no solamente en nombre mío, sino del resto de mis compañeros de la lista de candidatos a comuneros y comuneras, encabezada por Juan José Caco Chávez. Bueno, voy en segundo lugar, luego está Fabio Pirone, Lucila Papalardo en cuarto. Nosotros tenemos la expectativa de poder que entren. Empezamos pensando que pelear el tercero, y el tercero creo que hicimos una elección donde ya estamos adentro, estamos a muy poquitos votos de ganar la comuna. Mira, un poco es lo que decías al principio, ¿no? Es decir, en términos de medio de comunicación, la realidad es que nosotros con lo que contamos son con los medios barriales. Y la verdad es que hemos tenido la posibilidad de que amplifiquen nuestra voz en varios medios. Eso a nosotros nos suma muchísimo, porque además nos da la posibilidad de viralizar entrevistas o lo que fuera. Pero, por supuesto que nuestro lugar de fortaleza es en la calle. Es en la calle, en principio, a ver, hay una cuestión que es la siguiente. Somos gente del barrio, ¿viste? Entonces, al ser gente, yo vivo acá en Mataderos, de toda la vida, y bueno, mi vida está acá y la verdad es que amo mi barrio, amo la identidad de mi barrio y amo la gente de mi barrio. Y es lo que me motiva muchísimo a trabajar por el barrio, porque también, viste, hay distintas formas de hacer política también. Se puede hacer política en distintos ámbitos, claro, ¿no? Entonces, a mí me motiva mucho el tema barrial, porque la verdad es que, nada, soy mataderense. Uh-huh. Más allá de que eso, nosotros, por supuesto, amigos, conocidos, que nuestros hijos vayan a otro lado de la comuna, digamos, ¿no? Lo que es Parque Avellaneda, lo que es Liniers. Y tenemos una fuerte identidad barrial. Entonces creo que eso tiene que ver mucho. Y por otro lado, como justicialista, una reacción frente a las injusticias. Uh-huh. El sublevarse frente a la injusticia, ¿no? Claro. Que es la reacción natural. Decías que están a votos de ganar la comuna. Estuvieron muy poquitos. El recuento de votos, sí, aquí en la comuna 9 fue complicado. ¿Cómo, sí, terminó eso? 200 y pico abajo en la comuna. 200 votos abajo. Sí. O sea, por eso, nada. Nada. La realidad, por eso te decía que tenemos, a ver, sería la primera vez que tenemos la posibilidad de tener jefe comunal, que en ese caso sería mi compañero Juan Chávez. Uh-huh. Eso con, en comuna, y en cuanto a... Nación ganamos. ¿Y en jefatura de gobierno? También abajo, por poquito también. También abajo, o sea que mucha gente no votó a Macri, pero sí votó a Rodríguez Larreta y a sus comuneros. Exacto. Uh-huh. Y creo que además, a ver, este, hay parte de lo que es el los espejitos de colores de Larreta que evidentemente vende a quien no usa la educación pública, a quien no usa el Santoyani, porque si usa el Santoyani, y creo que claramente de más está decir, o si usa la escuela pública, bueno, yo para cómo personalmente soy docente, te contaba, uh-huh, antes, soy profe de acá de Lirurtia, y de otra escuela artística en Lugano y 2, mi hijo va a la escuela pública, quienes utilizamos la escuela pública, quienes damos clases en la escuela pública, quienes van al hospital, a los CESAC, todo el sistema de salud y de educación, entiendo que no se compra esos espejitos de colores. El tema es el que no usa, y también apoyado, por supuesto, por un gran blindaje mediático, hijo de la pauta oficial, donde claramente, bueno, la gente pasa y dice, uy, mira, hicieron pintada, está bien la escuela, y la escuela está afuera pintadita de verde y adentro secan, uh-huh, los techos. Les ha resultado. Esperemos que en esta no, y tenemos mucha confianza en eso. Uh-huh. Creemos que no da para mucho más la ficción que han armado. Bueno, te agradecemos que te hayas venido acá al estudio. Sos de las pocas personas que nos dice que le queda cerca venir acá. Estamos realmente demasiado acostumbrados a que todo el mundo diga que le queda lejos venir a Mataderos, que por cierto es un barrio que es difícil llegar con el transporte público. Muy difícil viajar hacia Mataderos o salir desde Mataderos con transporte público. Estamos acostumbrados a las 2 horas de viaje cuando otros se manejan en subte. Pero bueno, quizás si cambia la jefatura de gobierno, alguien alguna vez piense que en extender el subte y esas cosas que se hacían en algún momento. Gracias, y bueno, te esperamos cuando quieras, y nos encontraremos ahí en las luchas en la calle. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y a nada más decir que tenemos mucha esperanza de que también gane la ciudad Matías Lamens, mucha esperanza de ganar, en nuestro caso, la comuna, y apelamos a todas las almas sensibles y a quienes estén politizados a reproducir el mensaje, hablar uno a uno, y que es una oportunidad que no podemos perder. Tenemos la obligación de ganar. Gracias. A la vuelta vamos a estar charlando, ¿no? Vamos a hacer un poco de charla de cine, porque hay una película que queremos recomendar en el circuito Beaumont, que se llama Los Índalos, y que narra la historia de 3 generaciones de luchadores, de revolucionarios, uno de ellos desaparecido en la tablada. Y de paso te digo, porque también sé que me voy a olvidar después, que estamos muy, muy cerquita, a un mes nada más de que se estrene comercialmente la película ¿Quién mató a mi hermano?, la película sobre la historia de Luciano Arruga, en la que hemos participado con Euge en la investigación periodística. Les vamos a avisar, les vamos a invitar, pero agéndense para finales de septiembre, que se va a estrenar la película, y saben que este tipo de películas hay que defenderlas, hay que militarlas y hay que ir a verlas al cine para que se sostengan más tiempo y más gente pueda conocer estas historias, en este caso la de el secuestro, la desaparición de Luciano, y después supimos su asesinato. La retaguardia. Otero. Te vele.

de esta emisión de La Retaguardia, y lo vamos a hacer hablando de algo que en los medios tradicionales se viene hablando mucho en este último tiempo, porque son impactantes las imágenes, las fotos, los videos de los incendios, del mega incendio que está ocurriendo en la región amazónica, allí en el Brasil y en parte de Bolivia también. La verdad es que lo que me pasa a mí viendo esas noticias es que me da la sensación que los que hablan no entienden demasiado de qué están hablando, y la verdad nosotros no nos queremos poner en este punto en el lugar de que la tenemos clara. Queremos justamente no cometer el mismo error, así que convocamos... No, además teniendo en cuenta que no medimos, yo creo que por lo menos yo no mido realmente cuánto puede afectarnos esto, porque sabemos un montón de cosas, pero no tenemos certezas de realmente cuánto afecta al mundo esto, al mundo. Claro, por eso convocamos a Vanessa Dourado, compañera de esta casa, la escuchan habitualmente los viernes en Mis Hijos Están con el Padre, el programa de Braulio Domínguez y Silvio Florio. Si tenés ya el último número de La Retaguardia Papel, hay una nota en la que ella participa. Y ahora la tenemos al aire de este programa de miércoles. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida, Fernando y Pedro contigo. Hola, Fernando. Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Cómo están? Vanessa habla muy bien español, pero es brasileña y es, entre otras cosas, integrante de ATAC en Argentina. Creo que sabemos muy poco sobre la región amazónica en este país. Así que ayúdanos a contar de qué hablamos cuando hablamos de la Amazonía, como dicen ustedes. Claro. Bueno, en realidad es que tenemos siempre, cuando hablamos de la Amazonía, siempre se habla un poco que la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? Tenemos siempre, tal vez, esta imagen, no nos viene a la cabeza siempre cuando hablamos de la Amazonía, o cuando pensamos en la selva amazónica, pensamos en toda la biodiversidad que hay ahí, ¿no? Y en realidad es verdad, lo que tenemos es no solo como toda la biodiversidad, como también como el lugar donde hay la mayor concentración, por ejemplo, de agua dulce del mundo. Tenemos un 20% de toda la agua dulce del mundo, o sea, propia para consumo humano, justamente en esta región amazónica. Y también 45% de las selvas tropicales mundiales están localizadas ahí. Entonces, cuando pensamos en esto, es realmente mucho. Estamos hablando de 5% de la superficie del planeta. Pero creo que tal vez, de todo lo que está pasando, pensar un poco en lo que nos estamos enfrentando en este momento en el mundo, que es un momento de crisis climática muy fuerte, y ya llegamos al punto de llamarla de emergencia climática, que es este aumento de las temperaturas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido también la Amazonía tiene un rol muy importante, porque justamente es fundamental para esta manutención de la biodiversidad y también de las temperaturas, del clima, ¿no? Entonces, es realmente una región muy importante y que sí nos afecta a todos. Cuando pensamos en lo que está pasando en Brasil, lo debemos tomar como una tragedia para todos, no solo para Brasil, ¿no? Y no solo para también todos los que habitan ahí, y una pérdida de biodiversidad irreparable, pero también las consecuencias de esto frente a esta situación, que ya es una situación de emergencia. Uh-huh. Entonces, estamos hablando además de esto, ¿no? Que es algo que después no se puede recuperar. Entonces, es es mucho, es muchísimo. Vanessa, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola, Pedro. Se habla muchísimo de que el responsable de esto es Bolsonaro, ¿no? En todos lados escuchamos nombrar a Bolsonaro como responsable total de la situación. Hay una realidad que tiene que ver con un conflicto de intereses internacionales de varios países en relación a la zona del Amazonas, ¿no? Sí, en realidad el problema no empieza con Bolsonaro y no termina con Bolsonaro. Eso es algo importante para que debemos decir, porque esta región es una región de constantes conflictos. Es la región en Brasil, por ejemplo, donde más se asesina activistas socioambientales. De todos los asesinatos que tenemos en Brasil, que es en América Latina el lugar donde más se asesinan activistas socioambientales, 87% está justamente localizado en la selva amazónica. Es un montón y eso habla mucho de esto que vos decís, Pedro, de un conflicto de intereses. Es una zona realmente muy importante. Hay ahí una mafia que llamamos en Brasil de mafia de la madera, que es justamente la madera que extraída de ahí, de reservas protegidas, que no podrían ser extraídas, y 95% de esta madera explotada y producida de forma totalmente predatoria. Entonces es una región bastante, que hace mucho, eso no empezó ahora, eso ya hace un montón, se agrava, es verdad, con Bolsonaro, por algunas cuestiones claves. Justamente por esta región ser una región de muchos conflictos, hay una fiscalización fuerte para que no se avance en estas áreas protegidas. Pensando que las áreas protegidas no pueden ser utilizadas para la agricultura y para el agronegocio, lo que se hace es justamente las quemas. Claro. Entonces se trata de quemar estas áreas porque ahí ya no son más áreas protegidas, como ya que si ya no hay más la vegetación ahí, no hay por qué proteger esta área termina siendo utilizada para el agronegocio. Uh-huh. Entonces eso siempre pasó, eso no es de ahora. Se agrava con Bolsonaro porque cuando Bolsonaro empieza su mandato, primero, la primera cosa que dice es que no vamos a demarcar más ningún centímetro de tierra a los pueblos indígenas. Y la Amazonía tiene como la mitad de todos los pueblos indígenas que tenemos en Brasil están concentrados justamente en esta región. Incluso es una región donde hay pueblos que nunca tuvieron ningún contacto con lo que se llama el hombre blanco, ¿no? Con la civilización, por así decir, de alguna forma. Entonces, es una región bastante protegida y ya con el gobierno de Temer ya había una amenaza de avanzar con la megaminería en este territorio. No se avanzó tanto y ahora con Bolsonaro eso empieza a ocurrir. Bolsonaro también sacó un 50% de todo lo que era el financiamiento de los órganos que hacían la fiscalización de estas regiones. Uh-huh. Entonces, haciendo esto también, le da a los agentes del agronegocio, que son no solo los tierratenientes brasileros, pero todo ese entramado de empresas que tienen mucho interés, y ahí estamos hablando de las empresas de agroquímicos, por ejemplo. No hay que olvidar que ahora en el gobierno de Bolsonaro fueron aprobadas casi 300 nuevos agrotóxicos en el país. Entonces, tiene que ver bastante con esto, por eso. Uh-huh. Y una cuestión que es una prueba contundente de esto es que 3 días antes de las quemas en Brasil, estos grupos, tierratenientes de otros grupos, tenían como un grupo de WhatsApp donde estaban tramando justamente las quemas de esta región. Eso fue denunciado en el Ministerio Público de Brasil y Bolsonaro simplemente lo ignoró. Lo ignoró primero y después, cuando empezaron las quemas, él dijo que lo que estaba pasando era algo natural, que siempre pasaba, y que llegó a decir que era fake news, ¿no? Porque es como hace Bolsonaro siempre cuando alguien va en contra su gestión y las cosas todas absurdas que anda haciendo como presidente del país. A ver, una última, Pedro. No, que estamos jugadísimos. Sí, me quedé pensando en lo que decía recién. Imaginémonos que el fuego está destrozando todo el terreno, pero después se va a destrozar aún más cuando instalen los monocultivos, que van a terminar de destrozar la tierra, ¿no? Es como increíble que puedan destruirla más y más. Era solo un comentario. Y yo una última pregunta, contando con que si tenés respuesta sea corto, porque obviamente estás en Buenos Aires, pero ¿tenés noticias de cómo está la situación actualizada? Sí, como lo que pasa es que está totalmente fuera de control, ¿no? Entonces, ese es un problema, y también todas las cuestiones diplomáticas que tiene Bolsonaro, ¿no? Porque, bueno... rechazó ayuda internacional también para poder contener el fuego y utilizando todo tipo de argumento, diciendo que Brasil era autónomo, por lo tanto no iba a recibir ningún tipo de ayuda de otros países porque Brasil no era una colonia, ¿no? Entonces, lamentablemente la situación es muy grave y en este momento lo que pasa es que está aún no fue posible controlar la situación. Claro. Entonces es muy posible que siga por más algunos días y no sabemos cuál va a ser el tamaño del estrago y de la destrucción que va a dejar eso. Bueno, seguramente el viernes vas a estar hablando de otras cosas, pero también profundizando lo que no hayamos podido aquí en este programa sobre la difícil situación que se está viviendo en la región amazónica. Te agradecemos mucho, Vanessa. Seguramente en los próximos días vamos a estar publicando una nota tuya en la web sobre la situación. La esperamos con ansiedad para tener más información. Hay tanto para decir, no hemos hablado lo suficiente de que además hay gente que vive allí, comunidades originarias que viven allí desde hace años y que están viendo amenazadas históricamente sus tierras, bueno, y ahora ni hablar. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Pedro. Vanessa Dobrado es integrante de ATAC aquí en Argentina. Podés buscar algunas de las cosas que escribe, porque además es escritora, en Virginia Volten. O en la próxima revista de La Retaguardia. O en la próxima revista de La Retaguardia. Y en la anterior también. Donde con Braulio Domínguez van a retomar la cuestión de los agrotóxicos y de algunas cuestiones, no solo de los agrotóxicos, la situación en el campo argentino y cómo este gobierno, que parece que se va, hizo lo posible para profundizar algunas políticas que ya venían de antes, como decía Vanessa recién, y también para instalar algunas que no estaban, ¿no? O para revertir algunas de las pocas políticas públicas que había piolas en ese sentido. Bueno, nos vamos yendo, Pedri. Nos vamos yendo. Nos queda un aviso que cerrará este programa. Parece que se va este gobierno, pero Monsanto parece que se queda, ¿no? Monsanto se queda, Monsanto siempre se queda. Siempre se acomoda, siempre queda. Ojalá que no, no sé, nosotros publicamos una etapa diciendo Luche que se van. Hay alternativa. Se supone que si pusimos este título es porque tenemos esperanzas. Por supuesto. No tanto en los gobiernos, sino en la gente que... que pelea.